con los tacones de punta. Iniciamos este programa comentando cómo nos fue en la jornada por la expropiación del Olga. Estuvo muy bueno, mucha gente. Bruno Arias tocó como a la 1:30 de la mañana. Se extendió un poquito el horario. ¿Te quedaste hasta esa hora, Chanita? No, yo hice mi aporte corporal y emocional. Estuvimos de temprano co-conduciendo con la botica de Satán y con Sobre el Pucho en la radio abierta. Sí, fue una radio abierta, la verdad que salió hermosa. Charlamos con los compañeros y decíamos, la verdad que está bueno esto de hacer radios abiertas y que aparte salgan también. Está bueno y hacer entrelazarnos con otros programas. Exactamente. Estuvo muy buena. ¿Y la marcha de este sábado? ¿Qué te contás de la marcha del orgullo gay? GLTTB, no sé qué, no sé cuánto. Un montón, Daniel. Es pansexual. LGTTTBIQ. El otro día estaba, yo nunca me los acuerdo bien, estaba en el trabajo y me dicen, vení, Luciana, decime qué significa todo eso. Me quedé, y entré, viste, como me iba a inventar, pero en el chamudo sabía todo. ¡Epa! Sí, viste que el valor simbólico de las letras, ya sabes, las sí. Identificamos, podemos identificarlas. Dicen que la marcha estuvo muy buena. Muy colorida. Digo dicen porque yo no le puse el cuerpo, no pude ir. Oh. Pero yo tampoco pude ir. Acá dice el compañero Bruno que fue un ratito y que estuvo muy buena. Contanos, Vicky, ¿cómo estuvo? Muy buena. ¿Mucho color? Mucho color, mucha producción ahí, artística, banda. Mucha onda. ¿Y la gente en el centro de La Plata? No entendía nada. Y miraba, ¿no? Azorada a su paso de la marcha. Fantástico. Sí, divirtiéndose, porque veían gente divirtiéndose también y... Me parece que fue tomado con... ¿Y esta movida fue un poco más alegría. Independiente que la que sucedió? Mucho más, totalmente, me parece, ¿no? Sí, fue... Más genuina. Más bien popular la sentí yo, ¿no? Como nos encontramos ahí y desde las bandas invitadas, de las expresiones que había, las banderas, todo remitía al pueblo, a la gente que está... luchándola en las calles, que estaba viviéndola todos los días y que tenía ganas de ir ahí a encontrarse, a mostrarse, a afirmarse a sí misma y nada más, qué sé yo, a mostrar su orgullo. Exactamente. Lo importante que es encontrarse en este tipo de eventos anuales para justamente visibilizarnos y demostrar que ahora cada vez somos más los que salimos y tipo en las una que salimos fiesta popular. Qué lindo que es. Bueno, vamos a escuchar un tema de una cantautora muy excelente que es de Lomas de Zamora, es joven, tiene como 23 años, se llama Sofía Viola, búsquenla, canta muy bien, además está muy loca y es muy graciosa. El tema se llama Respirar el Alba. Toda la jornada planea solo rozando el suelo, ni una lombriz agarran sus garras, los carroñeros huelen su cuero, se le desarman plumaje y alma. Que le extraña hotel le queda más vuelo que a la nave de la NASA. La cascarita es su huevo, aún no está muy degradada. Elévese pa' los cielos y ve el sol tras los cerros. Cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba. A usted le queda más vuelo que a la nave de la NASA. La cascarita es su huevo, aún no está muy degradada. Elévese pa' los cielos y ve al sol tras los cerros. Cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba. Muy degradada, elévese pa' los cielos y ve el sol tras los cerros. Cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba. A usted le queda más vuelo que a la nave de la NASA. La cascarita es su huevo, aún no está muy degradada. Elévese pa' los cielos y ve el sol tras los cerros. Cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba. Mejor con nosotras que mal acompañadas. Estuvimos escuchando un tema de Sofía Viola, Respirar el alba. Espero que lo hayan podido apreciar. Aparte es muy fantástica, yo la vi en vivo, me sorprendió muchísimo. Porque además de cantautora, es poeta, es muy linda, es una artista así como muy completa. Y está re loca, vuelvo a ver, está re loca, es muy divertida. Así que los recomiendo que la vean, en cuanto vean su nombre en un cartel, páguense una entrada y vayan a verla porque es imperdible. Es muy, muy divertida. Muy bien, seguimos con los tacones de punta. Por Radionauta 106.3, nos lo habíamos dicho. Y podés escucharnos también online por radionautafm.wordpress.com y comunicarte con nuestro Facebook si querés mandarnos algún mensaje con los tacones de punta. Seguimos entonces, ahora vamos a hablar un poco de una noticia muy importante sucedida en estos días, que es el procesamiento de Carlos Pedro Blaquier por su participación en secuestros perpetrados durante lo que se llamó la noche del apagón, por su participación desde ser ideólogo, ¿no?, dentro de lo que fue la noche del apagón. Sí, ahí vamos a escuchar un poco el audio y comentar, porque el procesamiento es como cómplice y no como instigador. Son esos vericuetos que tiene, pero en definitiva festejamos muchísimo que hayan procesado a este tipo, porque es una persona que tiene mucho poder en Ledesma, mucho poder en Jujuy, alguien prácticamente intocable, o sea, el autopensado intocable, que esté procesado es algo fantástico. Jamás lo hubiera creído él, se debe haber sentido tan impune y sin embargo ahí está ahora. Y la verdad, una alegría para las organizaciones sociales, las organizaciones de derechos humanos. Y recordando un poco, la noche del apagón hace referencia a una noche en la cual se apagaron las luces, ¿no?, del ingenio de Ledesma de Jujuy para secuestrar a un montón de militantes sociales. A 26 personas, uh-huh. Y además también está procesado por el secuestro de 3 dirigentes sindicales, entre ellos el intendente, que era un intendente radical, Luis Aredes, que era médico y era muy comprometido con la gente del pueblo, muy querido en su pueblo. Fue secuestrado el 24 de marzo y la noche del apagón, 24 de marzo del 76, la noche del apagón fue a finales de julio de ese mismo año. Justamente el audio que vamos a escuchar es una entrevista a Julio Gutiérrez de la asociación Capoma, Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, que es en conmemoración justamente a la madre de Plaza de Mayo histórica de Jujuy, que su compañero era este médico al que hacemos referencia, desaparecido en la noche del apagón. Vamos a escucharlo. Y en el día de ayer, la Justicia Federal de la provincia de Jujuy dictó el procesamiento del poderoso empresario Carlos Pedro Blaquier, el dueño de la empresa Ledesma, por crímenes de lesa humanidad, concretamente su participación en varios secuestros de lo que se conoce como la noche del apagón, aquellos secuestros masivos que se produjeron en 1976 en la provincia de Jujuy. La decisión fue del juez federal Fernando Poviña. Y para saber la opinión de las organizaciones que hace tiempo vienen apuntando contra Blaquier por su complicidad con la dictadura, estamos en contacto telefónico con Julio Gutiérrez. Él integra el Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, el Capoma, una organización que lleva el nombre justamente de la histórica madre de Plaza de Mayo de Jujuy, Olga Márquez de Aredes, la esposa del médico exintendente Luis Aredes, uno de los tantos secuestrados por la dictadura ahí en Jujuy. Hola Julio, buenos días. Pepe Frutos desde Farco lo saluda. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo tomaron esta noticia? Con la mayor de las alegrías, porque nosotros como organización que venimos acompañando a las madres hace muchísimos años en su lucha, y más por ellas, que son pocas las que quedan en Libertador General San Martín, escuchar y ver esta noticia de que haya sido procesado uno de los principales cómplices de la dictadura y promotores ideólogos de la noche del apagón, lo hemos recibido con muchas ganas. Es más, lo estábamos esperando con muchas ganas y lo hemos recibido con muy buen augurio, ¿no?, lo que está haciendo el juez Fernando Poviña. Así que, nada, ayer me sorprendió, estuvimos hablando con algunos compañeros víctimas de la noche del apagón ayer y me sorprendía porque ellos mismos no podían creer la noticia, ¿no?, lo que estaba sucediendo, ¿no?, de que uno de los responsables, que ellos hayan sufrido tantos tormentos, que hayan estado secuestrados, que hayan estado desaparecidos, ahora se están viendo que se está haciendo justicia, ¿no? Ellos mismos decían, pero ¿es en serio? ¿No me estás jodiendo? Y es real, ¿no? Algunos lo vieron, se enteraron primero por algunos medios nacionales que tomaron la noticia y nos empezaron a llegar también, y bueno, eso, ¿no?, eso hace a que uno reciba esas noticias con alegría y celebrar que la justicia realmente se está viendo acá en Jujuy y que, bueno, se está juzgando, se va a empezar a juzgar a los cómplices civiles de la noche del apagón, y bueno, y quién maneja, ¿no?, a la clase política y a la justicia, o manejaba hasta ahora, que era Carlos Pedro Blaquier y todo su aparato económico, ¿no? Julio, incluso el juez Poviña en su fallo donde dicta el procesamiento de Blaquier y del administrador Alberto Lemos, también confirma algo que era una denuncia histórica de las organizaciones de derechos humanos ahí de Jujuy, que era la participación de Blaquier ayudando a los secuestros con vehículos del ingenio Ledesma, y también mencionando que Blaquier tenía un interés especial en el avance de la dictadura, porque el modelo económico que la dictadura quería implementar lo beneficiaba en el objetivo de su empresa, que era obtener mayores ganancias. ¿Cómo ven esto ustedes? No, bueno, lo vemos realmente con mucho augurio, ¿no? Si bien en estos últimos meses los abogados de la defensa de Blaquier hicieron mucho hincapié acá en Libertador con Nacho Martín, más que nada, e incluso el mismo Blaquier cuando vino a dar una conferencia de prensa acá en Libertador y para demostrar de su inocencia, falsa inocencia, ¿no? Y decía que la noche del apagón era un hito, era un cuento chino. Entonces esto demuestra, ¿no?, que realmente son cómplices civiles, son cómplices de la dictadura y tienen que pagar, ¿no?, y tienen que ser juzgados y que la justicia decida qué es lo que le toca a ellos ahora, ¿no? Pero nosotros creemos que sí, a ellos les favorecía mucho su colaboración con la dictadura, además los favoreció hasta con tierras, ¿no? Pero ahora se está demostrando de que cuando las madres salían a caminar y marchaban en la ruta y hicieron esas, ahora el año que viene que se cumplen las 30 marchas de la noche del apagón, no lo hacían porque estaban locas, sino porque tenían razón de lo que estaban diciendo, y esto lo está demostrando ahora, ¿no? El juez Povín está haciendo que se demuestre su complicidad, ¿no? Ante toda la ciudad del Libertador, ya que él se tuvo tomar trabajo también de venir y decir que todo lo que se decía sobre su complicidad era mentira, ¿no? Lo decían sus abogados, lo decían sus administradores y lo decía él mismo, ¿no? Entonces esto demuestra que realmente se apuntaba y se apuntaba bien y se tenía razón cuando se decía que ellos eran culpables y que eran cómplices de la dictadura. Muy bien, Julio Gutiérrez del Centro de Acción Popular, Olga Márquez de Aredes de Jujuy, muchísimas gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, muchísimas gracias a ustedes por difundir las cosas que suceden en esta parte del país, ¿no? Estuvimos escuchando entonces esta entrevista que se le hizo a Julio Gutiérrez desde Farco. Escuchábamos ahí un lugar, una de nuestras fuentes de donde sacamos información en esto de buscar información genuina, ¿no? En cómo nos mienten los medios de comunicación en muchos lugares, saber cuáles son las fuentes que usamos, desde las que nos informamos. Farco es una de las fuentes que utilizamos en este programa. Marcha, por ejemplo, el portal de noticias www.marcha.org es otra de las fuentes que solemos utilizar y que les recomendamos. Vamos a hacer una fe de ratas. El médico del que hablábamos no desapareció en la noche del apagón, sino el 24 de marzo. Claro, con tres personas más. Y tenía bastante importancia. ¿Querés comentarnos un poco? No, eso, que era médico del pueblo, era intendente, fue intendente de Ledesma de San Martín, que es la zona. Uh-huh. Y el ingenio tenía muchas causas. Y la sigue teniendo. Y la sigue teniendo. Primero por la salud de los trabajadores, que siempre, bueno, eran deplorable la situación de las condiciones de trabajo. Pero también porque en el ingenio se produce lo que es el bagazo, que son los residuos de la caña de azúcar, que son hipernocivos para la población. Y Luis Aredes enfrentaba a este hijo de yuta de Blaquier, la verdad que un viejo que no le importaba nada, porque Blaquier tenía muchísimo poder, es un señor feudal. Uh-huh. De control del territorio, absolutamente. Totalmente. Y bueno, y este médico se le enfrentaba valientemente, capaz que no, la cuestión ideológica no fue la cuestión por la cual lo desaparecieron en la dictadura, sino porque no era ni marxista ni, pero sí un compromiso con la gente de su pueblo. Desde su labor de médico, sí. Y desde su compromiso como bueno, internet. Y así su compañera Olga Aredes fue la que sostuvo la lucha contra contra los Olaquier durante 30 años. O sea, este año se cumplen, sí, 30 años, se cumplieron 30 años de la marcha, y bueno, fue en la zona una de las primeras en salir a denunciar. Hay que contextualizarlo, la gente del pueblo no tan alegremente ni tan abiertamente sale a repudiarlo a Olaquier, porque él es quien maneja la policía, o sea, da el trabajo. Claro, maneja el territorio cual mafioso, cual, sí, cual feudal. Así que, bueno, también la lucha de Olga Heredia fue realmente impresionante. Heroica, muchas veces solitaria. Muchas veces solitaria, sí, y acompañada de los organismos de Jujuy que viajaban hasta Ledesma. Cada vez la marcha fue creciendo más. Yo fui hace 5 años a la marcha de Ledesma. Fue impresionante, nunca, fue muy, muy emotiva, realmente. Y la gente del pueblo salía, pero salía tapada la cara, con algunas precauciones para, bueno, para su seguridad. Así que este tipo esté procesado y esté embargado por 11 millones de pesos. Y al Lemos este, que era el gerente, sería, de la empresa, también está embargado. Pero lo más importante es que estén procesados y que, bueno, que puedan ir presos, sería ideal. Y mostrar de alguna forma que la dictadura fue una conjunción de intereses. No fueron los militares malos, monstruos de esta sociedad, sino que jugaban con los intereses económicos de grupos, claro, concentrados, que querían imponer un modelo, ¿no? Un modelo de, económico y político. Claro, y de país. Y en eso Blaquier tenía todo lo... O sea, no, él no fue a secuestrar a la gente, pero sí fue instigador, fue responsable, y no solamente cómplice, que es de lo que está procesado. Está procesado de la complicidad de estos secuestros. Porque la noche del apagón, sí, fue un apagón, y salieron las camionetas del ingenio de Ledesma a secuestrar a la gente. O sea, a este punto, el grado de responsabilidad y de compromiso... Puso el equipamiento, inclusive. Claro, sí. Apagó la luz y puso el equipamiento. Totalmente. Así que, bueno, y todo el trabajo de inteligencia que se hizo adentro del ingenio también. Que las famosas listas negras. Seguramente. Bueno... para muestra, basta un botón. Esto es así. Festejamos así una buena. Una buena. Sí, una muy buena. Muy buena. Nosotros creo que no alcanzamos a dimensionar en Jujuy. Y de paso, cañazo. Lo que significa esto. Le mando saludos a mi mamá, que vivió muchos años en Jujuy y que militó mucho tiempo en Jujuy. Es algo impresionante. Es algo realmente. Increíble. Y a Nora Giampone, ¿no? Compañera nuestra que también militó allá. Le mandamos un beso. Miramos. Capaz que se conocían. Y puede ser, habría que preguntarles. Voy a preguntar. Y vamos a escuchar una canción de Tonolec, Llora tus penas. Anda mi madre yo te di todito lo que se puede dar. Mira, madre, huele la avena, masa y trigo pa' nuestro pan. Muéstrale que nada te apena, limpia abajo tu delantal. Mira, madre, huele la avena, masa y trigo pa' nuestro pan. Muéstrale que nada te apena, limpia abajo tu delantal. Radionauta FM 106.3. Hoy, en Radionauta, a las 8 de la mañana, Ni Cuenta Te Das, el periodístico de Radionauta. A las 11 de la mañana, Al Dorso, un programa sobre deuda externa. A la 1 de la tarde, Una Voz Colectiva, producciones de medios populares y comunitarios. A las 2 de la tarde, Tramas, Memorias del Presente. A las 4 de la tarde, Radioteatro de la Tarde, Historias para Imaginar. A las 5 de la tarde, Con los Tacones de Punta, el programa del Espacio de Mujeres del Frente Darío Santillán. A las 8 de la noche, Logia Mistonga, Milonga, Tango y Música Rioplatense. A las 10 de la noche, Barullo, Política, Cultura, Humor, Actualidad y un poco de Delirio. Porque no solo hablamos, sino que también escribimos. Facebook, Radionauta. En nuestro muro, libre expresión. 106.3. 106.3. Radionauta. Busca una voz colectiva. Radionauta FM. 106.3. Radionauta 106.3. Cuando sea grande, me voy a poner unos tacones grandes de punta, así es. Oh, alegría, mujeres. Ahora vamos a... ¿En dónde estamos? Estamos con los tacones de punta, en el aire de Radionauta, FM 106.3. Ah, ahí va. ¿Te me habías perdido, Chana? ¿Qué? ¿Vos querías decir algo? Te vi amagando al micrófono. Quería decir con los... Estamos con los tacones de punta, ah, ¿no? Pero bien. Me ganó con la compañera de mano. Bien. No, el calor nos tiene con poca reacción. No. ¿Sabés qué? Quiero comentar algo al aire. El otro día vi... una amiga personal que tengo, que tiene un programa de radio feminista que se llama La Porfiada, que las invito a que lo escuchen. Que recomendamos. En Radio Porqué. Y les mandamos un beso, ya sí, que estamos. Porque nos mandaron un beso también. Los miércoles de 20 a 21, muy bueno, mucho trabajo de preproducción. Fue a sacar unas fotocopias ahí cerca de su casa, en Constitución. Y el pibe se le puso a hablar, vos de dónde sos, soy de un programa de radio, que pin, que pan. Y le dice el pibe, yo escucho con los tacones de punta. ¡Tomá! ¿En Capital Federal? En Capital Federal. Muy bien. Dios. Sí, sí, y algo. Qué bárbaro. Sí, y me formo un poco y dice, está bueno. Muy bien, le mandamos un beso a nuestro anónimo oyente capitalino. Sí, porque una a veces dice, bueno, la audiencia, y no tiene registro de quiénes. Es cierto. Escuchan. Por ahí la madre de una, la pareja, por hay ahí gente que nos escucha. Capaz que era un programa de con los tacones de punta. Me da mucha emoción. ¿Qué? No, no. ¿A otro? La estructura de mitos acá, presente. No, dijo de que era de Radionauta. No, somos nosotras. Un margen ahí de error. Bueno, así que cuidemos un poco las palabras y el tema de los escupitajos, porque nos escucha mucha gente. Que vamos a mandar en este Yo creo que va a estar de acuerdo, entonces, si es el capitán, los escupitajos que mandamos para mí son muy correctos. Yo creo que el compañero debe estar de acuerdo con nuestros escupitajos. Y si nos escucha es porque debe ser alguien copado. Bueno, da el sobado, el hombro a los dedos. Y hablando de gente copada, a ver, vamos a estar escuchando nuevamente las voces de nuestras compañeras en su espacio Rompiendo Paredes, reflejos de nuestras vidas dentro de los tacones de puntas, que son las compañeras privadas de su libertad que se encuentran en la unidad 33 haciendo junto con Atrapamuros un taller de radio y acercándonos esos audios para que podamos compartirlos desde aquí con toda nuestra audiencia, incluido aquí el muchacho que acabamos de mencionar, y todos a los que les mandamos un beso y vamos a escucharlas. Y a todas. Y a todas, por supuesto. La 106.3 Radio Nauta con los tacones de punta y nuestro espacio se llama Rompiendo Paredes, reflejo de nuestra vida. Bueno, nosotras estamos privadas de nuestra libertad acá en la unidad 33. Yo me llamo Mariana y con mi compañera Cintia, Marino, Agustina, Alejandra, Fernanda. Elegimos Rompiendo Paredes y lo reflejo en nuestra vida. Rompiendo Paredes por la manera que todo aquel detenido estamos acá y pensamos que algún día se van a romper esas paredes. La reflejo en nuestra vida porque acá se va a reflejar por lo que realmente uno estamos o por qué hicimos lo que hicimos y nos está tocando pasar por esta... Muchos no estamos detenidos porque somos drogadictos o porque salimos a robar porque necesitamos para la droga. Muchos de los que estamos acá somos todas madres, las cuales necesitamos, nos sentimos muy apretadas y queríamos darle la plata de comer a nuestros hijos. No nos quedó otra porque se nos cerraron las puertas, la sociedad discriminó porque quizás tuvimos pequeños antecedentes, que desgraciadamente volvimos acá, pero para que ellos vean que uno quiere cambiar, lo que la sociedad el día de mañana no nos discrimine por tener antecedentes, porque desgraciadamente después tenemos que volver, pero porque la sociedad nos cierra más puertas. Para que sepan, ¿no?, tanto los que están escuchando la radio como los que no lo están escuchando, que gozo, que nosotras acá también sufrimos, que extrañamos, que necesitamos la contención de no solo de los hijos, a la familia, de mucha gente, ¿no? Hay mamás que desgraciadamente no tienen quien se haga responsable de los hijos en la calle, que tienen que, le duelan el alma, tienen que venir con sus hijitos acá, porque si no quedan desamparados. Entonces hay que ver que los jueces a veces se tienen que fijar que aquí, todas aquellas madres le den la oportunidad, por lo menos mínimo un arresto domiciliario, para que los hijos no sigan creciendo acá adentro, porque las madres los traen por no tener con quién dejarlos en la calle. Pero el gobierno parece que todo esto no lo ve. Sí, vivimos en una sociedad en la que tenemos nenes chiquitos presos. Tenemos bebés. Mamás que nacen, mamás embarazadas. Sueños y de mi corazón. Para que sepan realmente por qué nosotros estamos acá adentro, hacemos juegos, grabamos. Y bueno, le agradecemos a los de Atrapamuros por darnos la oportunidad de quizás la gente nos escuche. Mis saludos a mi hija, que fui abuela, del primer nieto. Y bueno, nada más. Nada saludo a mis hijos, al Flower, a Cristian, a la oseadora y bueno, a la ositanera. Así que un saludo a mi papá Jorge. Sí, queremos mandarle un abrazo y de oso a la gente de la radio con los tacones de punta. Y bueno, nos estamos viendo la otra semana a las 6, a partir de las 5 a 7 de la tarde. Nada más. Prende la vela, que los chuteros del barrio regresan ya. Seguimos con los tacones de punta y rompiendo paredes, reflejo de nuestra, de nuestras vidas. Muy, muy emocionante es la verdad poder tenerlas, tener esas voces aquí, escucharlas, inclusive en esto de no, cuando escuchábamos cómo le mandaban saludos a su papá, a sus hijos, se expresa un poco esto, ¿no? Esto que venimos hablando de cómo del pensamiento puesto un poco ahí en esa familia, en ese tejido de relaciones que dejaron afuera, que las que extrañan, que les falta y que sienten que ellas faltan ahí también, y que eso constituye algo tan importante en sus preocupaciones, lo que manifestaban, ¿no? De esto que todo el tiempo se señala como, bueno, es por una cuestión de drogas, que están presas la mayoría, que eso decía, bueno, muchas no tiene que ver con eso, tiene que ver con que salimos a robar para ganar un mango o para hacer algo, para poder darle de comer a nuestros hijos. Estamos en una situación en la que por ahí nos mandamos alguna vez, una equivocación, tenemos antecedentes y debido a esos antecedentes no podemos conseguir laburo y eso va siendo toda una escalada de determinista de violencia que no te va dejando tampoco muchas opciones. Entonces un poco lo que se está demandando es eso, una oportunidad, ¿no? Una oportunidad que ellas se dan de juntarse ahí adentro, de trabajar desde el taller de radio inclusive, y una oportunidad que piden que les dé la sociedad. ¿Cuántas cosas? Estado, cuando salen, que pocas políticas tiene, pocas, cero, nulas políticas de reinserción o de, bueno, un laburo para la gente que sale. Políticas de dignidad. Sí, de la cárcel, sabiendo que no quiere volver, porque a nadie le gusta estar privada de su libertad. Entonces, bueno, también en este paisaje, de diferentes dificultades que tenemos los seres humanos para transitar esta vida, una solución, si se quiere, es organizarse. Sí, siempre. Siempre organizarse a duda. Y luchar. Por lo menos. Sí, sí, y salir a la lucha organizada, digamos. La salida individual no es nunca... O sea, menos para los sectores populares ni para la gente que tenemos que trabajar todos los días para vivir, nunca es una salida, digamos. Uh-huh. Siempre es juntarse con otro, con otra, con muchos y luchar. Así es. Así que nos preguntábamos acá en el aire, mientras escuchábamos el audio, ¿cómo será en relación a la temática del aborto? ¿Cómo serán los abortos dentro de la cárcel? ¿O qué pensarán las compañeras que están privadas de su libertad en relación a la temática del aborto? Estaría buenísimo poder, las invitamos a que nos cuenten, si tienen ganas, algo en relación a esto en próximos programas. Y nos vamos a ir escuchando un tema ahora, de Violeta Parra. Maldigo al alto cielo. Maldigo el alto cielo, la estrella con su reflejo. Maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno. Maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto.

hoy es el Día Mundial de la Infancia. Así que bueno, en relación a eso, podríamos comentar algunas cosas. Por ejemplo, un compañero de la Ola Popular que está atravesando una situación media extraña. Exactamente. Es un compañero que es limpiavidrio, ya desde la juventud, vulnerado por el sistema desde no haber terminado la primaria, en realidad no haber terminado sus estudios secundarios, me corrijo. Fallece su pariente más cercana, con la que tenía mucha afinidad, su abuela. Pueblo es un tipo que vive en la calle hace mucho tiempo y viene laburando y acompañando a muchos otros pibes y pibas en situación de calle. Hace un par de años empezó a organizarse y bueno, empezó a recibir represalias desde diferentes comisarías como la novena y la primera de la ciudad de La Plata. A quienes les mandamos nuestro escupitajo. El escupitajo del día de hoy sí es para los para el personal de ambas comisarías. Bueno, hace varios años viene recibiendo el hostigamiento policial de todas las maneras posibles, desde sacarle las cosas de laburo hasta llevarlo por averiguación de antecedente más de 20 veces en un año. Y en el marco de esta persecución policial y este hostigamiento del compañero, hace un par de meses le armaron una causa y el compañero se encuentra detenido en este momento. El próximo viernes a las 10 de la mañana se va a iniciar su juicio. Es un juicio breve, son esos juicios prácticamente express que se hacen hoy en día en la justicia. Así que bueno, nada, estamos convocando a todas las organizaciones sociales que quieran estar acompañando a este compañero para justamente demostrarle al tribunal número uno, que es el tribunal que le toca, digamos, mostrarle con claridad que es una causa armada. El Comité Provincial por la Memoria, en el informe del año pasado y en el informe de este año, ya viene haciendo un seguimiento a la causa de Paul y viene registrando lo mismo que estamos diciendo ahora, digamos. Esta persecución no es casual, digamos, ¿sí? Así que bueno, nada, los invitamos el viernes próximo a acompañar en el Poder Judicial, que es ahí en 8, entre 56 y 57, ¿sí? Ahí estaremos. Y otros niños que queremos recordar en este día son los niños palestinos. 3 de cada 10 palestinos que están siendo masacrados en este momento en Gaza son niños. Y bueno, comentar un poco sobre, no sé, analizar un poquito, tratar de pensar un poco este conflicto tan extraño a la mentalidad occidental, ¿no? Que cuesta un montón pensarlo, que cuesta un montón emitir opinión, que nos encontramos frente a un Estado judío que está masacrando al pueblo palestino y desde un lugar en el cual el pueblo judío ha sufrido tanto y ha sufrido tantas persecuciones y ha recibido, por lo tanto, la simpatía y la solidaridad de todos los que luchamos desde ese lugar, y que cuesta pensar, o sea, decís que es muy difícil un pueblo tan sufrido tan perseguido, y verlo ahora como el victimario. Bueno, porque el Estado de Israel está dirigido, comandado por una facción que es la facción más de derecha que tiene que tienen los judíos, que es el sionismo, que sí, bueno, que es no solamente reaccionario sino fundamentalista. Uh-huh. Se conjugan esas y dos cosas. Y que además hay otras cosas, ¿no? El apodo incondicional de Estados Unidos. Y sí, porque es un socio capitalista estratégico en este momento el Estado de Israel. Así es, y es un espacio, ¿no? Desde geopolíticamente, que le permite el control de Medio Oriente desde ese lugar, es un socio subimperialista. En ese lugar, el Estado israelí, para Estados Unidos, desde el comienzo del nacimiento de ese Estado, que pudo haber sido esperado por muchos judíos, no por todos, pero sí por muchos, y que después del periodo de la Guerra Fría, con todas las persecuciones que recibieron desde la mayoría de los países europeos, en donde fueron donde fueron segregados y durante lo que se conoció como la diáspora, ¿no? Que es el pueblo judío viviendo dividido en un montón de países, sobre todo europeos, y que después del Holocausto tomó más fuerza el sionismo dentro del pueblo judío. Y el sionismo en realidad es un pensamiento bastante amplio que tiene que ver con el deseo de la creación del Estado-Nación judío y la vuelta a la lengua hebrea dentro de ese Estado-Nación, y que vivan, que todos los judíos vuelvan a ese estado en lo que se denomina Aliyah, que es justamente esa migración, esa oleada migratoria judía de regreso a Sion o a Jerusalén. Sion era la tierra prometida por Dios al pueblo judío, supuestamente. Nosotros nos suena más de la película Matrix que de otra cosa. Y bueno, hubo en 1882 hubo la primera Aliyah a Israel, y después en 1904 la segunda, y desde entonces se sucedieron en todo lo que fue el periodo de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial y después del Holocausto. Ahí hay dos posiciones dentro del pueblo judío. Una que tiene que ver con el sionismo, que es justamente la creación de este Estado-Nación y el regreso de todos los judíos hacia ese Estado. Y hay otra posición que está encontrada con el sionismo, que es un movimiento que se llama Movimiento Judío de Oposición y que es conocido como integracionismo o asimilacionismo también, y considera que el sionismo es análogo al antisemitismo porque discrimina al judío como algo distinto a todo el resto de los seres humanos y que tiene que tener ese estado de nación y no como una religión más. Esto, desde el movimiento judío de oposición, consideran que es una religión más y que ellos tienen que integrarse a los estados-nación donde viven, como los católicos, como los musulmanes, como los protestantes que vivan en ese estado-nación, con el derecho a ejercer libremente su religión o su culto, pero gozando de los mismos derechos civiles que cualquier otro ser humano, no viéndose obligados a ir a un lugar en el mundo en particular para poder ser respetados, digamos, ¿no? Entonces, la gran mayoría del pueblo judío tenía este pensamiento, pero debido a los grandes ataques que sufrieron, y sobre todo, particularmente después del Holocausto, el sionismo ganó terreno dentro de la ideología dentro judía. De la religión judía. Sí, en realidad se conformó como un movimiento laico, inclusive, ¿no? En esto de decir que el judaísmo no es una religión, sino que es un pueblo. Justamente esa es la idea, es un pueblo, y por eso tiene que crearse ese pueblo o estado-nación. Dentro, sí, del sionismo hay diferentes fracciones. Hay una fracción de sionismo religioso que hoy por hoy está representado por el Partido Nacional Religioso dentro del Estado de Israel, y sí considera que tiene que estar el judaísmo ortodoxo dentro de la misma conformación del Estado. También hay un sionismo socialista, por ejemplo, y que tiene que ver, y que considera que son los promotores de los kibbutz, y que promueven abandonar el judaísmo hacia un comunismo y organizarse en comunas rurales de autocultivo. Uh-huh. Entienden a la religión como el opio de los pueblos, son marxistas, a cualquier religión, a la judía también, igual que a la cristiana o cualquier otra, a la musulmana o a cualquier otra. Hay un sionismo que se llama sionismo revisionista y que está justamente en oposición al sionismo socialista, y que lo que quiere es mantener el tradicionalismo judío firme, y consideran que todo tiene que volver como antes que el pueblo judío hace cientos de años abandonara esas tierras, como si nunca hubiera existido ese exilio o ese éxodo judío en el mundo. Lo cual es un poco extraño, pero esa sería la formulación de esa visión. Hay un sionismo general que podríamos decir que pertenecen como a una visión más de centro dentro de lo que es la política de Israel. Entonces vemos que es una el sionismo, muchas veces se dice, bueno, el sionismo, pero en realidad es como algo bastante complejo. Ahí tiene muchísimas ramas, nacen de lo que se llama el sionismo político, que es este movimiento político laico, que fue establecido oficialmente por un periodista austrohúngaro llamado Theodor Herz a fines del siglo XIX, que tenía específicamente el fin de fomentar la migración judía y formar el Estado de Israel. Es un modo de nacionalismo moderno que sería como el nacionalismo en la diáspora, que es en esta digresión, digamos, de los judíos por todo el mundo, sentirse como un pueblo y poder volver a ese lugar. Ahora, lo real es que lo que vemos es esto, que hay una guerra contra Palestina dentro de, desde el comienzo del Estado de Israel, se dio en el ataque de Gran Bretaña hacia el Imperio Otomano. De ese lugar ganan los territorios, se dividen esos estados, queda como un estado que se llama Mandato Británico sin delimitar, y en ese lugar del Mandato Británico es en donde se van generando distintas políticas que terminan con la proposición de generar dos estados, uno árabe y uno uno palestino, judío, claro, palestino judío. Sería el árabe y judío Israel, el Estado de Israel. Dividía el territorio en dos mitades iguales este tratado, pero después hubo una guerra en la cual Israel, el Estado árabe se sintió invadido, ¿no? Sintió invadido su territorio en relación a esto, el Estado palestino. Y el Estado no, porque no era un Estado, sino que está en una colonia británica, en definitiva, ¿no? De hecho, una de las también luchan por la autodeterminación de su pueblo, igual que los judíos, los palestinos. Y en esa lucha van más atrasados, inclusive hoy por hoy, que el pueblo judío, y siguen en eso. Tienen ya un gobierno autónomo, pero bastante poco respetado, ¿verdad? Cuando finalmente tienen elecciones y eligen, en este caso, a alguien del Hamas, lo que sucede es que su líder es asesinado y que no son respetados en esa determinación. Es muy complejo todo el panorama geopolítico, sí, porque que se sucede. Dentro de los palestinos también hay muchos movimientos, muchos diferentes movimientos, tendencias. Sí, pero está la OLP, que es la Organización de Liberación por Palestina, y dentro de la OLP ha habido muchísimos, cuando se crea con la idea de destruir el Estado israelí, en el rechazo a lo que consideraban una ocupación de su territorio, pero con el tiempo y un montón de guerras mediantes, fue cambiando su posición y finalmente aceptó, tuvo un reconocimiento en los años 20, tuvo un reconocimiento de... Pero hay que reconocer en esto, por más complejo que sea, y por ahí podemos profundizarlo en el próximo programa si no nos tiramos tanto el tiempo en este Tacones de Punta, porque está bueno profundizarlo e informar sobre algo que nos cuesta entender muchísimo porque es muy complejo, pero que Israel está aliado al imperialismo máximo de esta tierra y eso le garantiza ganar. No es una guerra entre iguales, sino que es un no genocidio. Es una guerra, es una invasión. Claro. Y una, porque, bueno, en 1993 fue que la OLP reconoce al Estado de Israel en una carta oficial que le mandan a su primer ministro Isaac Rabin. En respuesta a esa carta, el Estado de Israel también reconoce a la OSL como un representante legítimo del pueblo palestino, que en ese momento no tenía a la Autoridad Nacional Palestina, que es el órgano de gobierno autónomo, que hoy sí tiene. Y dentro de eso lleva a que puedan establecerse los acuerdos de Oslo, donde se crea el órgano de gobierno palestino autónomo, que es la Autoridad Nacional Palestina. Pero en 1994, un año después nada más de los acuerdos de Oslo, a partir de que ven supuestamente un movimiento de tropas después de las fronteras de Israel, se larga una guerra en donde Israel toma Cisjordania y Gaza, y después tiene que estar en Gaza, la tiene ocupada hasta el 2005. Entonces vemos como, por ejemplo, en el 2002 hubo un acuerdo de paz, sin embargo hasta el 2005 Israel se nunca mantuvo los respeta. Esa, lo que plantea Israel es que son guerras defensivas, que cuando ve alguna situación que pueda llegar a poner en peligro a Israel, genera una invasión defensiva para su pueblo. Pero la realidad es que lo único que generan es más odio dentro del pueblo palestino con estas invasiones, y que se generen más grupos guerrilleros que quieran combatir a Israel, por supuesto, porque son, se constituyen como su opresor y como su victimario a partir de estas acciones bélicas. Hay dentro de Israel, queremos rescatar esto último, grupos, sobre todo de jóvenes, que se oponen a la invasión, que se generan, estas invasiones que se generan en Palestina, en donde finalmente cada vez Israel va comiendo más territorio de Palestina y tampoco respeta la autodeterminación de ese pueblo. Grupos de jóvenes judíos que quieren la coexistencia también, igual que hay grupos de jóvenes palestinos que también la quieren, y algunos de estos jóvenes judíos están presos por no querer formar parte del ejército israelí, y eso está condenado con años de prisión en Israel. Entonces, nuestra solidaridad a esos jóvenes, a esos niños judíos y palestinos que se ven envueltos en estas cosas, que están trayendo y deseando la coexistencia y el respeto y la autodeterminación de sus pueblos, y a ellos los apodamos y les enviamos nuestra solidaridad. Y nos vamos escuchando un gran tema de Escape. Bueno, saludo a Bruno, que nos operó. Saludo a Bruno. Sí, estuvimos acá Luciana, Chana y Victoria. Le mando saludos a mi mamá, Marta Gorri. Y nos vamos escuchando y a la botica de Satán. La botica de Satán, por supuesto, que significa sublevación. De Escape. Las víctimas se han convertido en los verdugos, se vuelven del revés. con los tacones de punta.